Y acá estamos nuevamente al aire con invitados. Les había comentado que iba a estar él, que viene jueves de por medio a traernos charlas, a traernos a veces música. Hoy vamos a hablar, tenemos muchos temas para hablar. Luca Ferrari, bienvenido a Radio La Minga, a Caminando con La Minga. Buenas tardes a vos, Ale, a toda la audiencia, como siempre. Lucas, bueno, esta semana, después de una rosca, un ajite que se hizo el fin de semana, prendí mecha y como siempre sale todo y a volar se ha dicho, logramos ingresar una carta en el Consejo Deliberante en martes por secretaría, donde, bueno, muchos vecinos se involucraron, entre ellos vos, con tu fundación o ONG, o no sé cómo llamarlo, por la vuelta al Tren Villa Yardino, sí. Que por ahora es unipersonal, pero en su momento fue mucha gente. Es un grupo, sí. Bueno, y después el grupo de vecinos que tomaron también firmas en febrero por el tema de presentar la carta en trenes. Instituciones, muchas instituciones del pueblo, entre ellas la Fundación El Molino, que también participó con ustedes en la limpieza. Claro. Yo hablé con la directora Ana. Bueno, el CONAS, que también no se pudo despedir porque la reunión de comisión directiva la tienen hoy. Porque estamos con el tema de ver qué está pasando con nuestra estación TEA y con nuestra no parada del tren de las sierras en nuestro pueblo y todo lo que eso acarrea. Sí, claro, indudablemente, y con los últimos aumentos de lo que tiene que ver con servicios de interurbano, se ha hecho muchísimo más cuesta arriba para todo el mundo, y la verdad que ver pasar el tren 8 veces al día y no poder tomarlo, hay mucha gente que le está pasando mal al respecto. Entonces, bueno, lo comentamos en el último programa, que había un hombre que se iba a Huerta, tomaba sí. El tren, y, o sea, es una locura. Hoy a la mañana me lo encontré, se iba caminando a Huerta de vuelta. Claro. Aumentó nuevamente el urbano, sí. Y mucha gente no da, inclusive ayer a la tarde cuando estaba por acá por el centro de Yardino, me encontré con un caminante, porque esta persona sí es caminante, que se va caminando de Santa Cecilia hasta La Falda, todos los días y de vuelta a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, no le da. Como trabaja en el horario diurno del mediodía, se va caminando, barranca abajo para allá, después vuelve. A veces vuelve en el tren hasta Huerta para hacer mitad de camino, claro. Y camina un poco más. La verdad que a uno lo ve y dice cuánto empeño que le pone la gente a la vida. Más allá de que es lindo caminar por acá, pero hacía frío ayer, Lucas. Sí, indudablemente. Bueno, esta nota tiene que ver con un pedido claro, ¿no? Y ya muy visible de gran parte de la sociedad de nuestro pueblo que ya se manifiesta de otra manera. Es muy bueno que esté el apoyo de todas estas instituciones y recalcar esto, ¿no? De que está dirigida no solo al Ejecutivo, al Intendente, sino también al Consejo Deliberante, que también los representantes de los distintos partidos, que aunque no hayan sido no sean del color político o del color partidario del Ejecutivo, también tienen que velar por los intereses de sus representados. Entonces, en buena hora que ellos también digan, bueno, a ver, la gente que nos votó, ¿qué podemos hacer por ellos? Necesitamos esta estación. ¿Cómo resolverlo? ¿Qué se puede hacer para que haya para que sea la mejor opción para todos, como decimos siempre? Y bueno, esperemos que se trate. Hoy al mediodía la secretaria del Consejo Deliberante me avisó, porque le dije que por favor me avise a ver si se iba a tratar, porque tanto Mar Paredes como vos, como Marcelo Molas, que es el que redactó en parte la carta. La carta, para que entiendan, la redactó Marcelo. Nosotros dimos el visto bueno. A mí particularmente la carta no me gusta, pero a mí no me gusta nunca nada. O sea, también soy como vos, ¿viste? Entonces, si yo me pongo el exquisito y vos te pones el exquisito, no terminamos presentando nada. Claro. Más allá de eso, a veces conviene que nosotros nos tomemos el tiempo a veces de escribir algo, porque uno desentona. O sea, el tren de las sierras viene para unir, y estas cartas vienen para desentonar. No digo para crear discordia, pero vienen para desentonar. El tema de presentar el tren como solamente un aspecto turístico, a mí me parece una falta de respeto total a los 7.500 habitantes que viven en el pueblo. Porque de los 7.500, pocos viven del turismo y necesitan el tren para viajar. Sí, y quizás lo que puede faltar es remarcar la necesidad del corredor en general. Sí. Que bueno, lo hemos conversado también, está funcionando muy bien, es el regional que mejor está funcionando, Ayer tuve un pequeño intercambio con algunos a raíz del accidente que tuvimos en Huerta Grande, con los siempre adversarios o nefastos adversarios del tren, que salen a opinar sin tener ninguna idea por cuestiones políticas, porque no están porque están en contra del color político que trajo el tren o por otras cuestiones, y dicen cualquier cosa. Entonces, sí. Lo invitaba a hacer la visita a la página de la CNRT, y vos sabés muy bien que no tengo color político. Donde se puede ver claramente los servicios regionales, inclusive se pueden comparar con los del AMBA, donde podés ver perfectamente cómo está funcionando este tren con corte de boleta. Uh-huh. Entonces, está funcionando muy bien, está transportando en este momento, en temporada llegó a 2.000 personas, ahora está entre las 1.500 y 1.600 personas. Entonces, hablar de que es un tren turístico es un error. Es un error. Es un tren que sirve al turista, sí, indudablemente, es una puerta de ingreso a nuestra estación al vecino, al turista, eso indudablemente, pero es un servicio regional y eso lo remarcamos siempre. También lo recuerdo con la gente de ATP, con Adriana, con Diego Reynoso. Defendamos nuestro tren, que no es que funciona solo para el turista, no es exclusividad de eso. Digo, es esencialmente un servicio regional que a su vez puede transportar turistas. Bueno, el tren está trayendo comentarios siempre muy positivos, porque lo está tomando mucha gente que hace captura de lo que pasa en el tren. En algunos lugares suben músicos a tocar, en otros lugares venden cosas regionales cuando el tren para, pero mucha gente filma el trayecto. El trayecto que va hasta Cosquín desde Córdoba tiene paisajes y lugares impresionantes, y acá desde Huerta Grande hasta Capilla del Monte da una imagen que es poco vista en Argentina. Este tren está llevando esa imagen a todo el continente americano, porque no esta topografía. ¿Vos es... sabés que de México. De México me habló un hombre, sí, preguntándome dónde era esto. Bueno, nuestras notas, la estación TEA, claro. Le digo, bueno, esto es Córdoba, República Argentina. Y te hablo desde México, un saludo, sí, grande. La capital del tamal, no sé qué. Bueno, qué, México qué, replica todas nuestras notas. No sé cómo hacen, no sé de dónde las sacan, si de acá de la radio. Cuando el tren tuvo la inauguración a Valle Hermoso, un video fue pasado en un canal de televisión, un video que grabé yo de ahí, desde arriba del tren, que me había podido subir para poder captar. México es uno de los lugares, Venezuela también, Colombia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una topografía muy parecida a la nuestra, pero no hay un tren que tenga que vaya por entre medio de la sierra. Y menos este tipo de tren, este Alerce, que es un trencito, es una dupla que es muy cómoda para poder viajar, hace el recorrido de una manera muy silenciosa y muy tranquila, y bueno, hasta eso le llama la atención. Sí. Bueno, eso lo que nos trae a nosotros es esta parte que es el demostrar a través de imágenes lo que el tren fue capaz de hacer. Transportarnos, darnos un paisaje hermoso, traer el turismo. Bueno, lo bueno sería que nos traiga el turismo a Cabilla Jardino, porque el ingreso per cápita podría aumentar un poco, sabiendo que el tren tiene un recorrido de 4 idas y 4 vueltas, uh-huh, hasta Valle Hermoso, hasta La Falda, y 3 hasta el lado de Capilla del Monte, donde el recorrido lo puede hacer cualquier persona que esté sin vehículo a motor, o sea, puede viajar acá está a 4 cuadras del centro por la Diagonal Belgrano, y nosotros debemos aprovecharlo, así que lo que necesitaríamos es que pare. Sí, totalmente. Esperemos que pronto tengamos una resolución al respecto. Creo que sí. No podemos dejar de mencionar, si me permitís, el tema del incidente de ayer. No, vamos por ahí, sí. Por primera vez se da con un... No sé qué complejidad tuvo, qué grado de heridas tuvo el conductor del camión. Fue un golpe fuerte porque rompió toda la defensa del Alerce, sí, propio de la naturaleza del volumen del vehículo que invistió. Pero bueno, por suerte ya no tenemos que lidiar más con esto de que el tren chocó, del rechazo, sino que hay una voz casi unísona donde dicen, no puede ser que esté pasando esto con lo que toca bocina, con la luz, con infinidad de precauciones, con el paso a nivel donde ya tenemos casi un año que está circulando, y con las cruces de San Andrés, que a esta altura ya deberíamos saber lo que significa todos aquellos que están atrás de un volante, pero sigue habiendo accidentes. Sí. Lo del fin de semana anterior fue casi irrisorio, fue digno de comedia, de que sí. atropelló a alguien en la vía y a los 10 metros chocó una camioneta. Entonces, es importantísimo empezar en la entrega de los carnés de conducir en toda la zona, empezar a trabajar la educación vial vinculada al ferrocarril. Bueno, ayer Sebastián Flores, que es el de Defensa Civil de Huerta, dice que ya el intendente lo habló con Cristian Abregú de Inspección, ya empezar a ponerlo en el patrón que ellos usan para poder hacer la prueba de manejo de todos los tipos de registro de conducir. Y también, bueno, ser objetivo, ayer mientras estaba transmitiendo Jorge Domínguez, vos posteaste algo en un comentario, una persona hizo un comentario totalmente fuera de lugar, diciendo de que con Milei esto ya se va a acabar, el tren se va a ir también, que se funda, porque yo quiero que no esté más, una vergüenza el comentario del hombre ese, que obviamente nadie le contestó, porque un total... el tren... Primero que lo que pasó ayer es raro porque venían paralelos y para el mismo lado. Sí. ¿Qué pasó con el chofer del...? Incomprensible. Desde todo punto de vista es incomprensible. Es que uno cuando ve eso dice, lo hizo a propósito este hombre. Porque, claro, porque no hay manera de no verlo y no escucharlo. No verlo y aparte, si venís paralelo... Porque hay sectores donde hay cierta... vegetación que a lo mejor no sí, te pero impide, no hay pero no hay y la iluminación que hay en el lugar y en la misma formación con sus focos blancos en el interior y la luz de proa, digamos. Y aparte saliendo de la estación de Huerta, porque el tren iba de Huerta para la Falda, o sea, recién había salido. Y todo el trayecto desde la estación paralelo a la San Martín, hay dos o tres árboles que lo pueden llegar a tapar el tronco del árbol, que no lo tapaba tampoco. No. Y bueno, el hombre obviamente sufrió una contusión por un latigazo cervical aparentemente, fue trasladado, el alerce se descacharró porque se le salieron... Sí, porque es de fibra de vidrio la mayoría de las formaciones, salvo algunos aspectos, refuerzos de aluminio, el techo, piso y demás. Mucho del revestimiento es de fibra de vidrio. Claro, y cuando nosotros hicimos una de las capacitaciones, nos mostraban cómo eran, y se desprenden partes, inclusive el mataperro, mataburro, o correvaca, como muchos le llaman, también está para eso, y tiene una chapa adelante que absorbe un poco el impacto. Ahí lo estaban acomodando, creo que el tren después siguió su camino vacío, porque hubo que desalojar emergencia. Descendió el pasaje. Descendió el pasaje y no sé después qué pasó. Hacía mucho frío, fue a las 19:20 de la noche. Bueno, es una cuestión de educación vial. Creo que Villa Jardino va a tener que tomar la misma... En mi permanencia en el cuartel de bomberos 77 trabajamos con Leonel Campo del Oro con el tema de hacer un pre-planning ante una contingencia que finalmente no llegamos a hacer la efectiva de ir y hacer el recorrido para ver realmente porque es una posibilidad. Inclusive dos de los servicios del urbano y del tren de las sierras coinciden a las 12. Uh-huh. Entonces, en varios pasos a nivel más de una vez se han encontrado. Podría llegar a ser una tragedia eso. Sí. No se da porque los conductores de los ómnibus ya lo saben y los conductores de las formaciones también. Entonces se vienen tocando bocina desde antes. Pero si en algún momento alguno se distrae puede haber una tragedia y por supuesto que es necesario que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, cuando el tren iba a venir nosotros tuvimos dos capacitaciones por gente de operaciones de trenes argentinos. Yo les pregunté por qué no cartelería y dice, sí, hagan lo que quieran. Ahí hablé con, en ese momento, Javier Españolo, que había ido a una de las capacitaciones, a la otra no fue. Y con en ese momento estaba... Omar Ferreira, que le dije que Omar Ferreira no quiso saber nada porque ya se iba, pero hay que meter cartelería y por ahí señales lumínicas intermitentes con LED para que la gente se acuerde de que está el paso a nivel, porque la Cruz de San Andrés la pone ferrocarril, pero los pueblos tienen que hacer un cartel. Sí, igual es una loma de burro. Mirá, No, yo insisto en que falta educación vial, porque porque esto de que no hay barreras acá es un capricho del con todo respeto bonaerense, de la gente de la ciudad que viene y está acostumbrada al AMBA, donde tenés una tasa de tránsito tan grande que amerita una barrera. pero después en el resto del país hay un montón de ramales donde corren formaciones y no hay accidentes. Y no es un problema de que sea porque somos Sudaca o de... Porque pasa en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, creo que nadie lo puede negar, con todo lo que tengo para criticarle a los estadounidenses, los servicios ferroviarios funcionan perfectamente, horario, y la mayoría, podemos verlo en cualquier video, sí, que no tienen barreras, ¿no? Son pasos a nivel sin barreras. En algunos casos sí, por supuesto que hay. Y eso también tiene que ver con la proyección que hacen la empresa y la comunidad, de decir si es necesario o no. Claro. Pero uno sabe, está enmarcada la Cruz de San Andrés en el asfalto y en un poste. Entonces uno tiene que tener la precaución de mirar. Y si en el resto del mundo, en muchos lugares sin barrera, no hay esta tasa de incidente, tiene que ver con el comportamiento del transporte automotor, indudablemente. Igual, evidentemente, hay problemas de lugares porque... Bueno, al principio era la falda, ahora la falda es como que la gente se acostumbró y ahora siempre es el cruce ese de Huerta. Sí. Un cruce peligrosísimo, no solamente por el tren, sino porque el tren está a centímetros de la Avenida San Martín, a centímetros de la Ruta 38, algo muy similar. Un semáforo de cuatro tiempos, que sí, es bastante complejo también. Sí, sí, y mucho cruce peatonal. Sí. La feria, que está muy cerquita, los fines de semana, que también ocasiona que se haga un cúmulo de gente. La curva, porque justo ahí tenemos la curva que viene desde el lado de la falda. Pero bueno, el tren viene desacelerando porque está la estación, o acelerando porque está la estación. Pero particularmente cada vez que voy hay vehículos parados sobre las vías, sabiendo de que está la vía. Totalmente. No les cuesta nada. Lo veo siempre. ¿Eh? Y no. Me ha pasado de parar antes y que me toquen bocina. Sí. Y uno mira para atrás diciendo, ¿qué quiere, que me pare, sí, arriba de la vía? ¿Sí? Y si viene el tren, o sea, es ese segundo de tener precaución. Además, no cambia en el tiempo el semáforo para parar, no, dos metros antes. No, aparte es doble carril para salir para la, ¿sí?, 38. Sí, sí. A ver, no hay excusas para la cagada, o sea, vamos a hablar en criollo. Acá lamento mucho la cantidad de epítetos y recuerdos a la madre que... Que recibió este pobre muchacho que manejaba el camión. Pero la verdad es que sí, es incomprensible. Sí, es incomprensible. Creo que, aparte, es uno de los lugares con más visibilidad. Algo lo ha distraído, es increíble. Al de la camioneta del otro día también. Sí. O sea, ¿qué quiso hacer el de la camioneta? La verdad, nunca entendí. Bueno, sé que, por ejemplo, cuando le pasó a Bregu, que es el jefe de inspectores, el lugar a donde él quería salir era una barranca que tiene de tierra, no era en ese lugar. Cuando acelera un auto de tracción delantera, barranca arriba, empezó a patinar, sí, lo golpeó, le rompió todo el auto. Bueno, ahora el auto inarreglable, anda en el auto todo destrozado a Bregu, pero él sí se declara culpable por el problema que tuvo con un auto cargado de gente en el momento, porque habían estado con un procedimiento con una moto... Claro. Bueno, yo creo que también el personal municipal, todos estos lugares, tienen que estar acostumbrando en la cumbre de Encapillares. Prácticamente no tuvimos siniestros en Capilla, ¿no? En la cumbre tampoco. Y hay importantes pasos a nivel. Pasa por el centro, en el caso de la cumbre. Bueno, en los dos, pasa por el centro del pueblo. Es un dato que no es menor eso, ¿no? Bueno, pero sí, pero en Valle hay banderilleros. Bueno, pero Capilla del Monte tiene un par de hermanos que son banderilleros a Don Honor. ¿Por qué? Porque saben que es peligroso, es un barrio donde vive mucha gente. Bueno, acá no digo que haya banderilleros a Don Honor, pero por ahí también la municipalidad debería dar una pasantía, tanto en Huerta como en Yarrino, para estos cruces. El cruce de ahí, acá nosotros el cruce de los Pimbaletes, que a mí ya me preocupa demasiado porque es un ingreso. No está ni siquiera la cruz de San Andrés porque ese cruce, uh-huh, es un cruce no calificado, no está en... Sí, no está habilitado por CNRT. Exactamente. Lo que traería un grave conflicto si llega a pasar algo. Sí, pues, totalmente. Pero el lado izquierdo, el problema lo va a tener ella ya vino, lo va a tener el... Claro. Uh-huh. Sobre todo la estación de servicio. Pero bueno, la ley de la estación de servicio a mí me dijo que ella no tiene ningún problema, que ya presentaron todos los papeles, y yo te respondieron, no, entonces hay algo que está. Claro. Indudablemente, sí, sí. Pero mientras tanto... durmiendo en una cama de laudeles que no es la más cómoda para... Bueno, pero allá ellos, Lucas. Nosotros como parte de todo esto, tratamos de hacer desde el primer momento las cosas lo mejor posible. Educar, informar, hacer las capacitaciones. Sí. Los dos hicimos dos. Sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, vos sos bombero, yo de hecho soy comunicador. Y también para saber, porque para poder hablar, para poder comentarle al vecino, hay que saber, yo Así que a estar atento a, bueno, Moreno, el bombero también, algo sabe del tema, hay que aplicarlo. Sí, sí, tengo bastante relación con Walter también y está bastante preocupado por el tema. Por supuesto, por supuesto. No así por ahí, el Ejecutivo que está en otra, se han encontrado con una intendencia con irregularidades y están tratando de poner a tono. El intendente está en una situación de salud bastante complicada. Sí. Pero el tren sigue pasando, por más de que el subtenente viene para otro lado, lo mismo en Puerta Grande, yo creo que en Puerta ya otra vez hablamos que habría que desplazar la feria 50 metros más para el lado de la estación, porque es lo que el tren tarda en detenerse si se lleva por delante un vehículo. Ese vehículo puede arrastrar puestos de tren. Claro. No es imperioso que la feria esté tan cerca del cruce, y aparte sí también necesitaríamos tránsito por la calle de Petral, porque la gente tiene que bajar para caminar. Claro. Veremos que, cómo lo toman los intendentes, pero lo bueno de todo esto es que el tren ha dejado de descarrilar, el tren ha dejado de tener accidentes fuera de estos lugares, a no ser que algún turista se cruce o algún peatón con auriculares vaya por la vía del tren y el tren tiene que tocar el silbato, pero dentro de todo... está cumpliendo muy bien con la frecuencia, sí, se está sentando todo el sistema. Dejó de funcionar ese día. Me parece lógico que lo hayan hecho, porque primero que no estaba viajando nadie y porque había mucha tormenta. Sí. Y después que no es necesario tampoco andar Y que en las primeras tormentas, después de la renovación de un servicio, de un ramal que no estaba operativo, hay un montón de alcantarillas que no se sabe cómo están trabajando. Cada sector de la vía trabaja hidráulicamente de una manera. Entonces bueno, había pasado que se había descalzado ahí en Helen Keller por acumulación de arena. Entonces dijeron, no tiene sentido exponer ni a la formación, ni a la gente, ni al conductor a esto. Revisemos qué pasa con esto. Bueno, a partir de ahí no pasó más. Entonces son cosas que se tienen que ir ajustando. Por supuesto que siempre mencionamos que lo ideal sería que llamen a licitación un pliego de renovación, rieles soldados, durmiente de hormigón, de punta a punta hasta Cruz del Eje, es lo que queremos todo, creo. Pero la realidad y el contexto en el que estamos en nuestro país, lo que se ha hecho no es poco. Y si te puedo asegurar, Ale, que al estar en contacto con personal de la empresa, desde el operario de vía y obra hasta personal jerárquico, todos le ponen mucho el pecho y vos no tenés ni idea del esfuerzo que hacen para ver, che, no hay rieles, ¿de dónde sacamos rieles? Bueno, vía segunda de tal lado tiene rieles, no se está usando, vamos a buscar rieles ahí. Che, ¿cómo hacemos? Bueno, el ingenio y el amor con que han tratado este ramal es lo que hoy hace que funcione, porque si no se hubiese logrado. ¿Y por qué? En primera instancia, sí, a mí me han dicho, me dice, es más valorable lo tuyo porque a vos no te pagan, a mí me pagan. Sin duda, pero eso tiene un punto de inflexión, es decir, bueno, a mí me pagan por hacer tarea, si no tengo los materiales no puedo trabajar. Bueno, ellos se las han rebuscado para hacerlo igual. Han adaptado máquina porque no tenían cadena para la motosierra, en momento en que no se coordinaba, que no había presupuesto, después se regularizó. Bueno, todo eso la gente no lo sabe. ¿Y para qué? Para que el vecino de a pie pueda tener un transporte más económico, seguro y eficiente. Lucas, aprovecho que estás acá, la gente que pasa por la Plaza María de Argentinas se va a dar cuenta de que falta una de las placas, ayer lo hablábamos, según su cultura, la han removido por un tema de seguridad, si no la vienen la placa, bueno... No se preocupen, como me preocupé yo. Sí. No está, yo la vi muy precaria el día que la colocaron, pero según... Bueno, por eso se retiró, sí. Que no era la época de año correcta para que se seque correctamente y la pintura también está medio sí, sí. Preparada, bueno, era para el laburo. Sí. Ahora le han sacado la placa para asegurar esto. Lo mismo pasó la otra vez con la flor que está en la Plaza de la Soberanía, que tiene que ver con las Malvinas también y con la soberanía. Esa figura de mosaicismo que parece una hortensia. Claro. Sí. Sí, pusieron una luminaria, falta poner otra, sí, falta terminarla, pero bueno, ya está. Permitime decir que estuve en una presentación del libro Camber, Misión Cumplida, que me invitó el Tanu Baltón, y se hizo en La Falda, pero bueno, fue a todos los... La invitación extendida a todo Punilla, ¿no? Fue muy emotiva, fue muy, muy interesante la presentación del libro. Y bueno, acá en la plaza lo que falta es mínimo, ya falta, por suerte, falta muy poco, falta parquizarlo un poquito, pero están los bancos, está el mástil, está la bandera, y por suerte está ya lista para empezar a rendir homenaje y conmemoración como corresponde. Bueno, permitime pasar un chivo. Nunca, no acostumbro, pero el domingo vamos a estar en Elementos con Maxi y con Walter Aguirre tocando, compartiendo la vida, lo que hacemos siempre, la música. Ellos tienen siempre la gentileza de tenerme en cuenta. Hacemos repertorios dentro del folclore. Yo voy a hacer una introducción con canciones de León Gieco y después tenemos el repertorio folclórico, que es variado, muy variado, con todas danzas típicas del folclore. Entonces vamos a estar en Camino de los Artesanos antes de llegar a Pueblo Nativo, en Elementos. La gente de ahí es fantástica, nos contactó, así que la entrada es libre y gratuita, se pueden acercar el domingo a partir de las 13 horas, pueden llevar el mate, sillita para de camping, lo que quieran, para compartir. Hay lugar para bailar, vamos a pasar una linda tarde el próximo domingo 19 ahí en Elementos. Así que quienes quieran llegarse, entrada libre y gratuita, comidas típicas, creo que va a estar muy, muy lindo.